Will. Adictos y furiadictas, aquí estamos en una emisión de Furia de Radio, emitiendo Radio Libre desde La Irola Irratia en el 107.5 FM de Bilbo y en www.sindominio.net/Irola. Esto es, y aquí empieza Furia de Radio. Bueno, hoy vamos a hacer un programa dedicado a los bordes del capitalismo. Vamos a hacer dos programas dedicados a los bordes del capitalismo. Y tenemos a gente muy interesante y os emplazamos a que estéis tanto esta semana como la semana próxima para hablar qué cosas se pueden hacer dentro del capitalismo para luchar contra él, si es que es posible. Así que os emplazamos, como he dicho, para esta semana y para la próxima, y esperamos que de aquí salga algo. Esto es Furia de Radio. Y tendremos entre nosotros, en estos dos programas, a gente muy interesante como Enric Durán, conocido activista, que le pegó una especie de palo, ¿no?, a los bancos, ¿no, Terrazas? Casi medio millón de euros. En pequeños créditos, que luego ha usado pues para crear la cooperativa internacional catalana, que de eso hablaremos. También hablaremos de Ecoaldeas, hablaremos también con Toni Marín, que es editor de la revista Ecohabitar. Todo esto en este programa y los dos programas siguientes, que esperamos que los disfrutéis, furadictos y fadictas. Esto es Furia de Radio. Encontré gente Furiaditos y Furiaditas, pues tenemos aquí con nosotros ahora una entrevista largamente esperada en este programa, que es con el compañero catalán Enric Durán. Hola, ¿qué tal, Enric? Hola, buenas. Buenas, pues nada, aquí estamos contigo en Furia de Radio, encantado de tenerte con nosotros. Y bueno, para los que no sepáis, que imagino que la mayoría sabréis, Enric Durán es un tío que, bueno, en septiembre de 2008 hizo una, bueno, completó, mejor dicho, una acción contra las entidades financieras en las cuales, bueno, pues se lleva una cantidad de dinero que después ha empleado para labores, bueno, para el cooperativismo, y ha creado una serie de cooperativas, y cooperativas integrales en concreto, y otras cosas, me imagino, que ahora nos contará. Y bueno, la primera pregunta que quería yo hacerle a Enric es si después de estos seis años, desde entonces, Enric, ¿cómo valoras tú este, quiero decir, es lo que tú esperabas, ha servido para lo que tú esperabas, o...? Bueno, sí, en la línea de lo que quería construir, ¿no? O sea, cuando empecé en el 2005, que ha salido la idea concreta de las cooperativas integrales, pero esta se fue dibujando a partir del 2008, cuando ya se hizo pública la acción contra los bancos. Y bueno, todo lo que se ha ido construyendo desde entonces y todo el camino recorrido, pues realmente vale la pena haber empezado con aquella acción, ¿no? Hace ya. Buena tarde, Enric. Hola. Mira, nos gustaría que profundizaras un poquito en el sistema de funcionamiento interno. ¿Cómo? ¿Qué es exactamente? Bueno, y para los que no sepan, ¿a qué os referís cuando llamáis integral? Bueno, la cooperativa integral es un modelo de transición desde abajo para salir del capitalismo, construyendo otra forma de vivir en sociedad. Y lo que hacemos es, bueno, organizarnos como muchos movimientos en asambleas, de forma descentralizada. Hay asambleas locales, asambleas sectoriales, asambleas por proyectos, y luego también hay la asamblea de toda la cooperativa integral, que hay una cada 15 días, y vamos construyendo actividades productivas diversas y con ellas también financiando y poniendo en marcha un sistema público cooperativista en el que generamos espacios y recursos para poder avanzar en ámbitos como la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, transporte, etcétera. Y una pregunta que me gustaría hacerte, Enrique, si, bueno, ¿cómo definirías tú, digamos, el objeto de las cooperativas integrales? Si es algo, ¿es un proyecto más económico, social, político, lo engloba todo? Bueno, como su nombre indica, de integral, pues es todo a la vez. Es decir, se relaciona lo social con lo político, con lo económico, y una cosa necesita la otra, ¿no? Si primordial la economía sería una cosa, si solo fuera social sería otra, pero al ser todo a la vez, pues se trata de construir una alternativa integral de sociedad, ¿no? Al sistema actual, aunque es progresivo y es con la gente que se va implicando, y pues hay mucha gente aún no le llega, pero ya hay bastante gente implicada en Cataluña, y también hay otros proyectos similares en otros lugares, como para que el proyecto pues tenga una dimensión interesante. ¿Y cómo se encuentra la cooperativa integral catalana hoy en día a todos los niveles? Nos gustaría saber, a nivel económico, ¿sois autosuficientes económicamente? O explícanos un poco. Sí, bueno, la cooperativa integral catalana siempre ha sido autosuficiente desde que empezó. Se ha ido financiando a través de las actividades productivas de los socios, con sus cuotas, y también la desobediencia fiscal, como dos formas principales. Y bueno, poco a poco van saliendo también otras formas a través de proyectos diversos, ¿no? También alguna campaña de crowdfunding. Ahora tenemos plataforma propia, que es crowdfunding.net, también para autofinanciarnos, y con todo ello pues se va avanzando. Actualmente bueno, aunque utilizamos varias monedas, ¿no? Utilizamos el euro, pero también las diversas monedas sociales y tal, digamos que contándolo en euros, este 2014 estamos moviendo unos 400.000 euros, que todo es autogestionado, es decir, a través de esas distintas fuentes de ingresos, y generando pues asignaciones para unas 60, 70 personas que con pocos recursos, pero bien utilizados, pues son capaces de dinamizar distintos espacios de autoorganización de toda la cooperativa. Bueno, de alguna manera podríamos decir, Enric, que funcionáis autónomamente dentro de lo que es un sistema capitalista, ¿no? Con un sistema alternativo, ¿no? ¿Cuál es la reacción, digamos, del en fin, del capitalismo? Entendamos el capitalismo como bancos, en fin, seguros, etcétera, con respecto a vosotros. Bueno, no hay una reacción visible que podamos calificar, ¿no?, como un ataque o así. Ha habido algunos problemillas con la gestión con bancos, ha habido problemillas también con inspecciones de la seguridad social y tal, pero las hemos ido llevando todas bien y no ha habido nada especialmente destacable. Uh-huh. Lo que cada vez pues vamos generando más autonomía, tenemos planes más interesantes para ser más resilientes y depender menos de estos espacios del capitalismo que aún tenemos que usar, y por tanto pues las perspectivas de futuro también son positivas, pues por ejemplo para generar un sistema económico autónomo que no necesite de los bancos. Uh-huh. También me gustaría un poco preguntar también, por ejemplo, a que como has tocado el tema de la salud y la educación, ¿vosotros cómo enfocáis esto? Como al ser, digamos, una necesidad básica, digamos que estaría fuera un poco de lo que es del mercado, ¿no? Sí, bueno, hay dinámicas como de corto plazo en el que desde la autonomía de cada proyecto, de cada iniciativa de autoempleo, pues se generan servicios también en estos ámbitos, pero a la hora lo central para la cooperativa es el sistema público que se va construyendo y en el que se trabaja para incorporar a personas con las situaciones más diversas y facilitando que todo esté incluido, ¿no? Es un proceso lento, pues por ejemplo ahora con el sistema público cooperativo de salud estamos volviendo a lanzar la parte del sistema mutualismo encomunado, los primeros centros de salud, y facilitando que todo el mundo tenga acceso a ellos, aunque por ejemplo en ese ámbito se está más centrado en la formación, en la autogestión de la salud, en el conocimiento, en compartir, en aprender unos de otros, que no puramente en la terapia o en la atención médica, ¿no? Uh-huh. Aunque son procesos que se van a ir dando, ¿no? Pero bueno, si uno sabe mantenerse sano, pues menos necesitará de lo que es la atención. Está claro. Y una cosa, políticamente hablando, se os podría identificar como anticapitalistas. ¿Esto te parece correcta esta expresión? Sí, pero bueno, no solo eso, porque anticapitalistas pueden ser muchos movimientos, sino además, digamos, postcapitalistas, ¿no? Es decir, uh-huh, vamos más allá y construimos otro modelo que quiere dejar atrás el capitalismo. Uh-huh. Y la forma de organización política, has hablado antes de asambleas y tal, ¿es un poco así horizontal? ¿Cuál es un poco vuestra organización política en las cooperativas? Sí, no solo es horizontal, sino que además es descentralizado y abierto. Es decir, participar en la cooperativa se hace simplemente yendo a las reuniones, participando en proyectos y tal. No hay espacios que sean cerrados, que evidentemente los puede haber de lugares de vida, porque ya es otra cuestión, ¿no? Ajá. Pero lo que son los espacios políticos son espacios abiertos siempre. Ajá. Y el cooperativismo abierto también es uno de los valores que promovemos, y que es ir más allá de simplemente de la cooperativa como forma de gestión económica, sino cooperativa como forma de organización social. Y por tanto, los acuerdos intentamos que sean por consensos, a veces cuestan de generar esos consensos, pero básicamente es lo que significa es que no es por votación ni por mayorías ni tal, sino que se trata de incorporar a todas las posiciones dentro del proceso de decisión. Uh-huh. ¿Y hay similitudes entre la Cooperativa Integral Catalana y otros movimientos como por ejemplo el movimiento P2P? Bueno, hay puntos de encuentro que se van generando y se van trabajando juntos, ¿no? De hecho, ahora con la P2P Foundation estamos colaborando en varios proyectos y tanto van a colaborar en planes de estratégicos futuros para la cooperativa integral, como hemos lanzado juntos y con más colectivos una cooperativa abierta de ámbito mundial que se llama FireCoop. Por lo tanto, estamos en ello, compartiendo con esos colectivos, con otros como del de crecimiento, como movimientos de economía solidaria, distintos ámbitos con los que coincidimos y generamos alternativas juntos. Es muy interesante. Nos gustaría que nos explicaras un poquito sobre este proyecto FireCop. Digamos que es un proyecto ya a nivel global. Digamos que es crear sinergias con otros movimientos. ¿Cuál es vuestro...? Sí, con FireCop pretendemos generar un espacio de construir otro modelo económico a nivel mundial y llamar e invitar a colectivos de todo el mundo que trabajan por alternativas, a veces locales, a veces globales, en coincidir en ese espacio, organizarnos conjuntamente y multiplicar la capacidad de colaboración, de extender alternativas que funcionan, de compartir conocimiento. Un poco es aplicar muchos aspectos de lo que hemos aprendido en la cooperativa integral para trasladarla a un ámbito que puede tener un impacto más extensivo aún, ¿no? Y en eso, bueno, esto se presentó hace 2 semanas, estamos aún iniciando. Se puede encontrar toda la información en la web fire.coop y bueno, allí estamos tratando de multiplicar esas alternativas. Bueno, pues actualmente, ¿no, Enrique? La sociedad, esta crisis que estamos viviendo tan brutal y que mucha gente la sufre en sus propias carnes, bueno, mucha gente, quiero decir, la sufrimos todos, pero unos más que otros. Quiero decir, puede ser tal vez vuestro proyecto o vuestra idea, las cooperativas integrales u otros como los que has mencionado, ¿no? Pueden ser una alternativa para que mucha gente salga de la frustración en la que se encuentra actualmente. ¿Tú crees que puede ser así? Bueno, lo es. Lo que pasa es que no es fácil generar una alternativa económica cuando se habla de construir otras formas de vida que fácilmente llegue a las masas, ¿no? Es decir, se va construyendo, se va fortaleciendo redes, consolidando alternativas y allí buscando para llegar a prácticas concretas que tengan una capacidad de multiplicación mayor, ¿no? Es decir, un momento se puede dar que alguna de esas opciones se convierta en mucho más masiva o tenga un impacto más grande, ¿no? Y por ejemplo, es lo que a un nivel pues también estamos trabajando con FireCop, pero tampoco podemos estar seguros cuánto tiempo necesitará ello y cómo será el proceso, ¿no? No deja de ser difícil y allá estamos. Está claro que difícil es, pero bueno, me refería si la experiencia tuya después de estos 6 años o bueno o más que llevarás anteriormente con la preparación de todo esto y tal, en esta historia, si realmente te hacen sentir, a nivel, ya te lo digo casi a nivel personal, Enrique, te hacen sentir que es el camino para cambiar esta sociedad en la que vivimos, este mundo en el que vivimos. ¿Crees que es? Bueno, sí, yo creo que es un camino clave. Es un camino en el que trabajamos con mucha innovación, que a veces la innovación es algo que al principio está en manos de pocas personas y luego se va extendiendo. Como fuimos también innovadores en otros temas anteriormente y luego pues se fue extendiendo, como por ejemplo con el decrecimiento o otros movimientos. Uh-huh. Y por tanto pues creemos que es una tarea muy muy importante, ¿no? Y por eso es la que focalizamos una parte importante de nuestro tiempo, aún también estando pendiente de aprender de muchas otras iniciativas que van sucediendo y que podemos incorporar también, ¿no? Uh-huh. Ahora que hablas de innovación, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas del Bitcoin que tanto se habla? Bien, yo creo que el Bitcoin a nivel tecnológico aporta algo muy importante, que es la capacidad de hacer contratos a través de la cadena de bloques que no tengan que validarse de forma central. Es decir, es un gran avance en cuanto a la descentralización de la organización. Implica que, por ejemplo, a nivel conceptual, los notarios ya no serían necesarios, ¿no? Para dar un ejemplo. Y como forma monetaria implica dejar de depender de bancos centrales para construir sistemas monetarios o dejar de depender de un servidor central a nivel informático, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso genera formas de estructuración más resiliente que, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, pues los gobiernos no pueden pararlo. Y eso es un empoderamiento importante, aunque detrás del Bitcoin estén otras formas capitalistas que no dejan de mantener muchas desigualdades, ¿no? Pero por eso pues creemos que hay cosas a aprovechar, a aprender, a incorporar, y ahí está FireCop otra vez con otra criptomoneda como es Firecoin, aprendiendo algunas cosas, incorporando otras y tratando de generar otro sistema económico diverso, con cosas buenas de las criptomonedas, con cosas buenas del crédito mutuo y con otras cosas buenas que pueden venir de momentos como de la economía solidaria, ¿no? Perdona. Lo importante es no cerrarse en banda a cosas que nos pueden parecer extrañas o demasiado lejanas de entrada, como para mucha gente le puede parecer Bitcoin, aprender de ello y ver cómo se puede aprovechar, igual que Internet llegó hace 20 años o más para algunos. Y luego ha sido una herramienta importante para los movimientos sociales también. O sea, que digamos que trabajáis con varias clases de monedas, porque también digamos que la más conocida dentro de la red de las cooperativas es, por lo menos la catalana, es el ECO, ¿verdad? Sí, el ECO es la moneda social básica a nivel de Cataluña, como en otras cooperativas integrales, otras redes les dan otros nombres, y que es una moneda que está cogiendo cada vez más fuerza actualmente en Cataluña. Y al mismo tiempo, en el ámbito mundial con Faircop, lo que queremos es crear una nueva moneda, digamos, social de carácter mundial, que llamaremos Fair Credit, y que será una moneda con valores de crédito mutuo, como el ECO y como otras monedas sociales, pero en lugar de basada en el euro, porque, por ejemplo, el ECO, pues su valor es igual al euro, pues lo que queremos hacer con Faircop es que el Fair Credit esté basado en el Faircoin. Es decir, que haya una estructura monetaria totalmente autónoma y a la larga, para generar valor, para poner precio a las cosas, digamos, no depende del precio que se pone dentro del sistema. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Enric. ¿Qué relación tenéis con movimientos políticos como podría ser, por ejemplo, Podemos, que tienen una cierta intención de cambio social? ¿Qué relación tienen con vosotros? Quiero decir, o qué actitud, mejor dicho, quizás sería la palabra, ¿qué actitud tienen con respecto a vuestras iniciativas? Hasta ahora no ha habido una relación política, en el sentido de que no ha habido reuniones o algo parecido o tal en relación a Sinergia. Sí que ha habido alguna relación práctica, por ejemplo, Podemos de Barcelona, creo, de Cataluña, nos han pedido espacios para reunirse, ¿no? Y alguna vez pues se han reunido en instalaciones nuestras. Pero a nivel práctico pues tenemos caminos distintos, ¿no? Porque nosotros vamos más allá del Estado y ellos están utilizando formas participativas, pero al final para transformar el Estado desde dentro. Y bueno, puede ser sinérgico en algún punto, ¿no? Si hay más facilidades desde ámbitos de poder en algún momento, pues menos problemas tendremos para generar nuestras actitudes desobedientes del sistema actual, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que hacer su trabajo como crea y luego ya se verá. No, quiero decir que básicamente entonces es una relación, digamos, de por decir de alguna manera, no sé, de respeto mutuo, vamos a decir, pero sin colaboración de ningún tipo, ¿no? En principio. Bueno, sí, aún es pronto también. Tampoco, como te decía, no ha habido conversaciones concretas y cada uno está muy ligado con su parte. Sí. Creemos que la diferencia está en que vosotros, digamos, abogáis y lo lleváis a la práctica, en que no es necesario el Estado en vuestras vidas, y lo otro es totalmente lo contrario, ¿verdad? Claro, esa es una diferencia importante. Lo que pasa es que dentro de ello pues entendemos que una forma más abierta de hacer política sería respetuosa también con formas de generar soberanía desde abajo. O sea, porque al final la cuestión es que el contrato con el Estado no lo hemos firmado cuando hemos nacido ni en ningún momento, y por tanto tenemos, o sea, la soberanía emana de nosotros, tenemos libertad para asociarnos con quien queramos y generar nuestras propias formas de autoorganización social. Si eso en algún momento alguien llega al poder en el Estado con una visión suficientemente abierta para respetarlo, entonces será un avance que pueda ser innovador. También se está hablando de esto en algunos ámbitos dentro del proceso de Cataluña, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué pasa con nuestras nuevas formas de hacer política que tienen relación con movimientos sociales en los que hemos participado, y si eso en algún momento pues genera algo práctico útil para quienes entendemos que el Estado no es necesario. Bueno, y para ir finalizando, nos gustaría saber cómo ves el futuro, Enric, con todo lo que ello conlleva. ¿Qué pregunta? Bueno, es difícil responder en concreto, ¿no? Pero estamos en caminos apasionantes donde las cosas están cambiando muy rápido, ¿no? Como puede cambiar el panorama político de un país en cuestión de meses, como puede cambiar el panorama económico mundial en cuestión de meses también, y como innovaciones tecnológicas también nos llevan a generar mayores espacios de autonomía, ¿no? Entonces, pues con mucho interés, con muchas ganas de aprender continuamente y de actuar en base a ello, ¿no? Para seguir cambiando muchas cosas. Bueno, al menos lo veis con ilusión, ¿no? Que ya es algo, porque tal y como están las cosas, pues verlo con ilusión está bien. Bien, Enric, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Furia de Radio y, bueno, pues encantados de haber compartido tiempo contigo. Y, pues, sinceramente, a nivel personal, creo que cualquier iniciativa anticapitalista es válida y la vuestra, por supuesto, me lo parece a mí a nivel personal, pero yo creo que a todo el equipo de Furia de Radio. Y toda nuestra solidaridad y apoyo desde aquí. Y, en fin, que sigáis con vuestras iniciativas y que aquí tenéis vuestra casa. Bien, gracias por el apoyo y seguimos en contacto. Mucha fuerza también. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Hola, somos Penadas por la Ley, las argentinas que llevamos viviendo en Bilbao casi 15 años. Un saludo muy grande para la gente de Furia de Radio y a todos los de La Herola. Cuando digo no, es no, que no. Cuando digo no, es no, cabrón. Cuando digo no, es no, que no. Cuando digo no, es no. No. Un abrazo fuerte y nos vemos en los conciertos. Hostia, amigo, pues lo muy, lo más, lo tope, lo bueno, tope, siempre, muñequito. Siempre lo más muñequito, ¿qué tal? Muñequito para adelante y muñequito para atrás. No. Pues he hecho una búsqueda en las redes, bueno, jornada completa, 8 horas invertidas en esto, para traeros... ¿Invertidas? ¿Pero son homosexuales? Quiero decir, no, eso no. Invertidas, no, no, en banco, en banco. No, son heterosexuales. Bueno, un poco... Bueno. Le va. Bueno, pues os voy a traer un artículo del ABC. Sí, del ABC, habéis escuchado bien. Este periódico lo solemos usar, sobre todo Furia, para hacer vudú. Y todas las mañanas. Sí, bueno, yo ABC, más que nada, ABCD. ¿No? ABCDEFG. Que te dé. ASRG. Ese mismo, el mismo. Sí. El mismo. Sí, consonante, vocal. Bueno, pues nada, os traigo un artículo de lo más absurdo, surrealista, que viene en el ABC y empieza así: destrozan sus iPhone 6 tras leer en un foro que se recargan en el microondas. Toma, pa' que tengas. ¿Cómo fue esto? Pues parece ser que hay un anuncio publicitario del iPhone 6 que entre sus supuestas características dicen que se recarga mediante las frecuencias de microondas. Hostia, es capaz de recargar la batería. Que lo metes en el microondas y se recarga la batería. Claro, bien, como... No se asa ni nada. No, se recarga la batería por... Eso es lo que dice el anuncio. Por frecuencias. Lo que no sabemos si son frecuencias moduladas o SFM, AM... No, no sabemos con qué frecuencia, pero el caso que... ¿Tú crees que de microondas se puede escuchar Furia de Radio? Igual. Esto ahí lo dejo, chavales. No lo sé, tenéis microondas que la frecuencia sea modulada, o sea, FM, podéis escuchar Furia de Radio. Yo lo que no os recomiendo es meter la cabeza en el microondas porque seguramente se te asará. O sea, realmente, los viernes a las 7 de la tarde, meter la cabeza en el microondas que podréis escuchar Furia de Radio. Furia de Radio. En la 107.0 y en el microondas. Y en la 97 de tu microondas. No hay ni que sintonizar ni nada, meter la cabeza y suena. O sea, poner 97 en el minutero, le dais al start y escucháis Furia de Radio. Y escucháis Furia de Radio. Joder. Pues bueno, se supone que, bueno, ya se ven, podéis verlo en Twitter, que hay fotos de gente que con el teléfono chamuscado. Lo podéis ver, es acojonante. Bueno, este rumor ha sido difundido a través del foro de internet 4chan. Que bueno, que se supone que... No es el mismo de Jackie Chan, ¿no? No es Jackie Chan. No es Jackie Chan. Porque ya sabéis cómo ponen los chinos los nombres a sus hijos. ¿No sabéis cómo le ponen? Yo no tengo ni idea. Pues tiran una lata por las escaleras y lo que suene. Chan, clin, clan, chon, chan. Pero no seas racista, joder. ¿No? ¿Qué? ¿Y el hijo Jackie Chan, sabes cómo se llama? Claro, ahí no somos racistas, coño. No, que para nada. Si está de puta madre. ¿Sabéis cómo se llama el hijo de Jackie Chan? Pues no. Se llama Tantata. O sea, Tantata Chan. Pues nada, oye, que en plan, ya que vamos de temas absurdos, pues que sepáis que la peña se ha gastado 700 pavos en el iPhone 6. Anda, y lo han metido al microondas. Anda, que manda de cojones, se ha asado, claro, el puto teléfono, que era mentira esa mierda, ¿no? Totalmente. Vamos, que en fin, que el microondas mejor tira. ¿no? El microondas, tirarlo, porque es una puta mierda y súper malo porque destroza todo lo que son las enzimas de, la, de los alimentos y nada, a la mierda de los microondas. Pero bueno, microondas no lo tiréis porque podéis escuchar Furia de Radio. Eso sí, para eso vale. Para comer no, pero para escuchar Furia de Radio, si metéis la cabeza dentro y os lasáis. Pues ala, ahí os dejamos esta pildorita. Escucha Furia de Radio. Bueno, pues estas eran las mamadas a domicilio, que no está siempre en terrazas, que es la hostia, las cosas que hay, es increíble, en fin. Vamos a poner a un tema que nos ha pasado aquí una oyente del programa, vaya para ti, Priscila, que nos ha recomendado a los Soda Stereo, y vamos a poner el tema Uso mi cabeza como un revólver de Soda Stereo. Vaya por ti, Priscilita. Pues estamos aquí, tenemos con nosotros a Tony Marín, que es coordinador de contenidos y fundador de la revista Ecohabitar, una revista sobre bioconstrucción y bueno, cosas relacionadas con ella. Hola, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros este ratito. Pues nada, aquí encantado de tenerte con nosotros aquí en Furia de Radio y bueno, pues queríamos que empezar un poquito como en que nos comentes cómo empezaste tú con cómo empezó la revista Ecohabitar, como los inicios de este de esta aventura tuya con Ecohabitar. Fíjate, ya llevamos 14 años. Pues básicamente la idea es que queríamos desarrollar un modelo de empresa de creación de empleo en una zona rural un poco deprimida, ¿no? Era un poco, en aquella época era un poco nuestro sueño, ¿no? Estábamos con la idea de crear una comunidad, una ecoaldea, y buscamos un lugar de la península donde nos pareció que era de las zonas más deprimidas, donde más inaccesible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tampoco buscamos el extremo, pero bueno, y nos vinimos aquí a vivir a Teruel, a un pueblo muy pequeñito de 50 habitantes, y ahí empezamos, creamos una editorial, empezamos con la revista, con Ecohabitar, que al principio era blanco y negro, y bueno, poco a poco, con un crecimiento muy lento, porque nosotros siempre hemos pensado que en crecer para qué, hay que estabilizarse, hay que instaurarse, ponerte en tu lugar y vivir de una manera amable, cómoda, pero eso del crecimiento constante que mantiene el capitalismo nos parece que es un error muy grande y creo que es uno de los motivos por el cual existe esta crisis tan grande, ¿no? Pues nada, nosotros ahí estamos, empezamos con la revista, llevamos 14 años, somos 6 personas trabajando, vivimos en un pueblo, todo lo hacemos en un pequeñito pueblo de 50 habitantes. En Olva, ¿no? Vuestro... Es muy pequeño, es un pueblo pequeñito, pues en una sierra... No muy lejos. Sí, bueno, yo lo conozco, estaba allí. De hecho, bueno, estuve contigo en vamos, que estaba en la redacción de la revista Ecohabitar ahí en Olva, vamos, que la conozco, sí. Pues aquí andamos, y trabajando, y bien, y contentos, que quiere decir, pues muy... Y bueno, cuéntanos un poquito que los contenidos se pueden encontrar ahora mismo en la revista Ecohabitar, ¿qué contenidos se pueden encontrar ahí? Pues mira, básicamente nuestro eje principal es la arquitectura ecológica, lo que llamamos bioconstrucción, ¿no? Uh-huh. A mí personalmente es un tema que me ha apasionado desde siempre, he construido varias casas, he ayudado a mucha gente a hacer casas, y es un tema que, bueno, de alguna manera he controlado un poco, ¿no? Y me gustaba mucho, mucho, y como mi trabajo en realidad es el periodismo y la edición, pues nada, me empecé a hacer una revista de bolillos o de manzanas, pues hice una deconstrucción y contento. Lo que pasa es que nosotros no entendemos la construcción como algo separado, algo estanco, ¿no? Consideramos que el hábitat está ligado a muchísimas más cosas, ¿no? Está relacionado con los aspectos sociales, con la ecología, está relacionado con el entorno, está relacionado con muchas facetas. Entonces metemos en la revista todos esos elementos que nosotros consideramos que son interesantes para lo que decimos el cambio social. O sea, que también habrá, perdón, un segundo, Tony, es decir, también pues se pueden encontrar cosas pues relacionadas con la permacultura, con la agricultura ecológica en un momento dado, ¿no? Con cosas así, claro, con salud, etcétera, ¿no? También, ¿no? Igual. Claro, claro. O sea, los temas que van entroncados y que de alguna manera se van solapados con la construcción y la arquitectura, pues, por ejemplo, la permacultura, que es una herramienta potentísima de diseño que la puedes aplicar perfectamente a la construcción, a tu, al diseño de tu hábitat, pues venga, permacultura. Todos los procesos de grupos nos interesan muchísimo. Uh-huh. Tenemos que ser conscientes que la mayoría de los fracasos de empresas, de grupos, de comunidades, viene por esta especie como de incapacidad que tenemos de relacionarnos, ¿no? De utilizar ciertas herramientas que existen y han existido en otras culturas, pero que nosotros en el sistema occidental hemos perdido, ¿no? Entonces también introducimos pues lo que hoy se llama un proceso de grupos, ¿no? Desde Dragon Dreamer, la facilitación, la sociocracia, o sea, todos son cosas que consideramos que pueden ayudar a este cambio de paradigma. Y Tony, me gustaría que nos contaras un poco también tu experiencia, qué tipo de construcción habéis realizado. Me refiero, pues, sabéis de superadobe, qué tipo de proyectos habéis realizado. También recicláis materiales. Sí, sí, claro, claro. En la revista sale de todo, o sea, la publicación pues sale de todo y hemos hecho desde casas un poco pijas, por decirlo de una manera, pues en cierto nivel, con casas que caras, pues pero ecológicas, hasta casas de autoconstrucción hechas con materiales encontrados ahí con unos precios de metro cuadrado bajísimo, ¿no? Hay de todo. Hacemos un abanico grande porque también nos interesa cambiar la mentalidad del arquitecto, de la persona que va a diseñar la vivienda. Mm-hmm. Pero también nos interesa ayudar al autoconstructor. Entonces trabajamos en todo. Digamos, para la revista, perdona un segundo, Tony, el corte no, digo que la revista, para que la gente un poco entienda el tipo de revista de la que estamos hablando, es que hay gente que no la conozca, es una revista dirigida a pues, arquitectos, pero también a cualquiera que le interese hacerse una casa o simplemente que le interese, bueno, pues no sé, la ecología, digamos, ¿no? Así. Exactamente. Nosotros, este es el enfoque y está funcionando muy bien porque nuestros lectores son tanto profesionales como gente normal, uh-huh. gente de la calle que está en esa tesitura de querer hacerse una casa ecológica y no sabe por dónde empezar y uh-huh. qué haces, compra y coitar. Ajá. Ah, o sea que eso es muy interesante. O sea que vosotros, digamos, que asesoráis, ¿no?, a esas personas. O sea, no hace falta pertenecer a una red de coaldeas. Igual un particular, por ejemplo, que tenga un terreno, puede acceder a que le echéis una mano para construir un tipo de vivienda. Bueno, nosotros lo que hacemos es recomendarle, hacemos un poco de canal entre la gran cantidad de profesionales que hay en España ya, de constructores, de arquitectos, de gente que vende materiales, de gente que hace cosas, y las necesidades, el público que va buscando. Entonces hacemos un poco de intermediarios en el sentido de canalizamos esa información. Oye, que necesito necesito información para hacerme un lagunaje, un sistema de reciclado de agua. Pues vamos a ver, ¿eres una persona manitas? Si eres una persona manitas, hay bibliografía, hay documentos, hay internet, hay cosas, y tú te lo puedes hacer. ¿Que quieres un profesional que te lo haga? Pues también tienes un profesional que te lo haga, ¿me entiendes? Uh-huh. Intentamos facilitar todo ese tema a las personas, ¿no? O incluso instituciones también. Entonces, hacemos un poco de intermediarios, ¿no? Uh-huh. Esto estábamos, aparte de la revista, ya sabemos también que tenéis el Instituto Cohabitar, que bueno, aquí ya sí que hacéis otro tipo de cosas, ¿no? También hacéis cursos de bioconstrucción, de otras cosas, ¿no? Y proyectos, tengo entendido, ¿no, Tony? Pues básicamente lo que es la parte de ONG, la parte de asociación, lo tenemos canalizado en Instituto Cohabitar. Instituto Cohabitar es una entidad que se dedica sobre todo a lo que es la cooperación internacional y a la formación. Uh-huh. Y lleva años funcionando, hemos hecho, bueno, tenemos un máster de bioconstrucción de unas 500 y pico horas, que muy bueno, centrado mucho en los profesionales, en los arquitectos, en los aparejadores. Uh-huh. Y luego hacemos desde hace muchísimos años hacemos talleres ya más temáticos para que la gente se forme en cosas muy básicas y muy sencillas para la autoconstrucción, ¿no? Pues cómo hacerte una casa de barro, pues vamos a trabajar con bloques de tierra comprimida, o cómo poder trabajar con una casa de balas de paja. Y también estamos en un tema de cooperación internacional, pues ayudando a varias ONGs y fundaciones en otros países, ¿no? Uh-huh. En tema de construcción popular y construcción muy muy muy muy muy sencilla, muy de andar por casa. Ya, o sea que también de alguna manera, investigáis un poco fórmulas de construcción económica y con la social, digamos, ¿no? Vamos buscando. De todas maneras, al final, el otro día estaba hablando con alguien y pedía, oye, ¿cuáles son los sistemas constructivos que ahora mismo pueden funcionar más o que pueden en el futuro? Yo veo claro que el futuro de la construcción es la madera y la tierra cruda, ¿sabes? Uh-huh. Y te vas a un país con ciertos problemas económicos, con un nivel de vida bajo, y te das cuenta que bueno, lo que hay que hacer es construir casas no con bloques de hormigón, sino con el material que tienen en el lugar, con la tierra cruda que tienen en el lugar, o con la piedra, o con los vegetales que tengan en el lugar, ¿no? Y aquí lo mismo, aquí tampoco hay que irse por materiales raros y complicados. Yo odio eso, la palabra esa famosa que la lees mucho en revistas técnicas de arquitectura, nuevos materiales. ¿Qué nuevos materiales? Y está sí, realmente sí. Está casi ridículo, ¿no? O sea, que eso es... Porque sí que existe de alguna manera, ¿tú crees que hay una... Bueno, se puede diferenciar lo que es la bioconstrucción propiamente dicha de lo que se llama construcción sostenible o construcción, en fin, de bajo impacto, o cómo se llama esto? Claro. Mira, es muy fácil de explicar. Nosotros hacemos lo que es bioconstrucción. La bioconstrucción tiene una serie de parámetros. Uh-huh. Lo que busca es el impacto, el mínimo impacto medioambiental en el entorno. ¿Cómo lo consigues así? Por ejemplo, no sé, pues no trayendo materiales de Finlandia, por ejemplo. Que tú puedes hacer una casa muy ecológica, con madera laminada de estructura ligera o madera laminada traída de Finlandia. Pues ahí le tienes que cargar a la casa esa huella ecológica, ese impacto medioambiental. Si tú esa casa la haces con un material no renovable, que es la tierra, pero que es la tierra de la misma excavación que has hecho para hacer la casa, la ecológica te baja, ¿entiendes? Entonces, lo que estamos intentando buscar es ser lo menos pelmazos posible, lo más tranquilo, lo que tú cuando hagas una casa vais a intervenir en el entorno, intervenir lo menos posible y que se note lo menos posible, ¿me comprendéis, no? Uh-huh. Es un acto de crear tu sitio, porque todos tenemos derecho a un hábitat, a vivir un sitio agradable, pero que sea un acto que no vaya a destruir la vida, emitir emisiones de CO2, etcétera, etcétera. O sea, sería una especie de integración, ¿no? Correcto, claro. La bioconstrucción, de todas maneras, no te contesto la pregunta, la arquitectura sostenible va hacia la bioconstrucción. Hace años, el abismo que había entre la arquitectura convencional, ahora se llama arquitectura sostenible, pero antes le llamábamos arquitectura convencional, el abismo era impresionante. Uh-huh. Estaban haciendo, por ejemplo, hace 20 años, se hacían casas de un 60% de ahorro energético, cuando la construcción estaba haciendo ya casas del 95% de ahorro energético. Uh-huh. Ahora, el ahorro energético de la construcción convencional, ya ahora llamada arquitectura sostenible, ha ido subiendo. De alguna manera, la construcción va abriendo el camino, va abriendo las pautas, ¿no? Y yo supongo que algún día en el futuro todo será la construcción. Claro, es que creo que es importante también, ya que estás comentando, de que el tema es caminar hacia la autosuficiencia, ¿no? En todos los aspectos. Claro. La autosuficiencia alimentaria o la soberanía alimentaria, que es muy importante, pero a mí me gustaría tocar también el tema de la autosuficiencia energética. ¿Cómo estáis en estos momentos? Me refiero en cuanto a ser viviendas autosuficientes completamente energéticas de la red. Pues muy enfadados con el gobierno. Las leyes estas que han sacado, que bueno, yo no supongo que no durarán mucho más, pero bueno, básicamente hoy en día una vivienda puede ser autosuficiente energéticamente sin ningún tipo de problema. Hace poco hablaba con un compañero que han hecho unas casas prefabricadas de balas de paja y han tenido que quitar la estufa porque es que es imposible tener una estufa. Encienden una estufa y a los 5 minutos ya no pueden aguantar en la casa, tienen que abrir la ventana, imagínate, ¿no? Entonces tú puedes tener precisamente una casa con todas las comodidades siendo también honesto y sin querer tener más de lo que uno debería tener, ¿no? Pues con placas solares, con una eficiencia energética de un edificio que no tengas que incorporar energía en su calefacción, es factible esto. Y tampoco por tanto dinero. Se puede hacer con una economía. Ahora también faltaría pues eso, que hubiese un poquito más de ayudas, como pasa en otros países, el tipo de subvención al aislamiento, tipo de subvención a energías renovables, que aquí ya sabéis cómo está el panorama, ¿no? Pero bueno, que no es ninguna locura todo ese tema. De todas, ahora que comentas que dices que el enfado con el gobierno, estamos todos porque es un infierno de gobierno, pero más ahondando un poco en esto que acabas de comentar, parece que, bueno, de alguna manera lo has dicho, ¿no? Pero me gustaría un poco incidir en ello. Quiero decir que no crees que sería. Que se gastan muchísimo dinero a veces en proyectos monstruosos y que son absolutamente desquiciantes para la ecología y se podrían hacer cosas muchísimo más a costes razonables, ¿no? Claro, piensa que el gobierno y esa especie de corte que hay alrededor y esa especie de ese tinglado montado de los poderosos y de los que tienen las grandes economías funciona a base de esto, funciona a base de esas trampas que hacen, esa especie de mecanismos que ya tienen muy bien depurado porque llevan muchos siglos depurando un sistema para vivir bien ellos bien a costa de los demás. Y cuando digo los demás, digo nosotros y de países del tercer mundo, ¿no? Estimando. Claro, es un sistema, lo grande, lo impresionante, porque tú imagínate que cada uno fuera capaz de poder fabricar su propia energía y, bueno, pues ni existiría Endesa, ni Iberdrola, ni todas estas compañías, pues no tendrían por qué existir, serían mucho más pequeñitas, sus accionistas no ganarían tanto dinero y sería todo como más lógico y más sensato. Pero claro, tienen que mantener esa superestructura ellos. Tenemos que luchar para que eso caiga algún día. Es nuestro trabajo, luchar para que eso se derrumbe. Pues en eso estamos también aquí haciendo difusión de lo que y bueno, y ahora y sobre todo a los radioyentes y radioyentas que nos están escuchando también, pues que sepáis que también hay grupos de trabajos a nivel estatal en toda la península que se están poniendo a trabajar en este tema de las energías alternativas, por no llamarles energías libres, que llevan ya años y que bueno, que podéis buscarlo en internet como GTEL, que es Grupo de Trabajo de Energías Libres, y poneros en contacto con gente de vuestra comunidad, que seguramente podréis, trabajando en equipo, pues podréis llegar a desarrollar prototipos e intentar ser autosuficientes, que de eso se trata. Hombre, en el tema de energías libres todavía queda por investigar, yo creo que todavía es un tema que está pendiente. Y por favor, a la gente, que no se crea todo lo que sale por internet. Sí, tengo un poco en stand-by, vamos a esperar que sigan investigando, hay que apoyar a la gente que está ahí, dale que te pego, totalmente. Sí. Mientras, insisto, ahora mismo las paneles solares han bajado a un precio impresionante. Nosotros estamos ahora organizando unos cursos para autoconstruirse los molinos para los aerogeneradores, no tener que pasar por un fabricante y tú mismo poder hacerte unos molinos eólicos con palas de madera y bobinas construidas por uno mismo. O sea que te puedes enrollar la manta a la cabeza, como se dice normalmente, y ponerse las manos manos a la obra y trabajar por cambiar el mundo, ¿no? Pues se puede perfectamente, y no quedarse en casa viendo la tele y quejándose de que este mundo no funciona. Se pueden hacer muchas cosas. Pues ya sabéis, aquí proyectos y folladitas, Tony, bueno, en fin, nos ha dicho bien claro. Y bueno, ya que para la gente que le puede interesar todo esto que has comentado, si lo dices, igual, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Cómo, pues, dónde pueden comprar la revista? ¿Los sitios de internet, etcétera? Mejor en la página web que tenemos, es www.ecohabitar.org. Sí. Esa es muy sencillita, Ecohabitar con S intercalada. Sí. Ahí están todos los datos de la revista, de los libros que estamos publicando. Editamos bastantes libros de para autoconstrucción, libros uh-huh. de cómo construirte una estufa de inercia térmica, cómo hacerte un gallinero con balas de paja, cosas muy muy muy sencillitas, que a lo mejor uh-huh. uno no puede hacer un curso de fin de semana en Gerona, pues porque y pues te coges el manualcito, te lo miras uh-huh. y te lo en la web hay muchísima información, hay un montón de artículos. Yo ya a veces me asusto un poquito. sí, es verdad, porque sí, pero de alguna manera habéis tenido mucho, o sea, quiero decir que la revista Cohabitar, hace 14 años ya, pero que ahora tenéis, vamos, difusión también en internet y demás, ¿no? Sí, pues ahora estoy asustado ahora con los 220.000 seguidores uh-huh. de Facebook, que no sé dónde han salido. Pues esperemos que todos esos estén por la bioconstrucción, porque claro, a veces esto de las redes sociales a veces engaña un poco, quiero decir que la gente... Sí, hombre, puede ser una ilusión óptica también. Bueno, pero en todo caso son muchos, desde luego. Sí, desde luego que son muchos. Son muchos, sí. Pero bueno... Si esa mitad de verdad está por interés y por algo, un cambio personal, con eso ya nos vale. Hay mucha gente en Latinoamérica, pero mucha. Uh-huh. Yo estoy asombrado realmente de la cantidad sí. de gente y las ganas de conocer que tiene la gente en Latinoamérica, ¿no? Sí, es cierto, sí. Pero mucho, mucho. Es impresionante. Nosotros tenemos muchos seguidores allí y por eso incluso ahora la revista la tenemos ya también en digital para que la gente lo pueda uh-huh. de estos países, porque yo me niego uh-huh. en rotundo a mandar una revista por avión. Me parece una uh-huh. salvajada. Y entonces me niego en rotundo. Prefiero pues tenerla en digital y que la gente la pueda, pues, tenga un precio accesible. Además, tienes un precio mucho más barato por la revista, ¿no? Pues nada, nos quedamos, Antonio, con tu mensaje de que a ver si pasamos ya de la época del pataleo a la época de la acción. Muy bien, ahí está. Pues, nada, Tony, un abrazo, un placer tenerte aquí en Fuera de Radio, y para cualquier cosa que cualquier programa en el que hablemos de temas relacionados con la bioconstrucción y la ecología, pues esperamos contar contigo si es posible. Ha sido un placer estar con vosotros. Buenas tardes. Vale. Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza, la alimentación, la cosecha, como ella la creó y no como sus avariciosos hijos quieren que sea. Entre todos, hermanos, la estamos destruyendo y nos estamos matando entre nosotros. Es el momento de que alcemos la voz contra la injusticia. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. Hay mucha codicia, mucha avaricia, monopolio de injusticia, sembrando la malicia. Carencia alimenticia, entre tanta abundancia se desperdicia. Semilla no germina, advertencia. Esto no es avance, vamos para atrás sin medir percance. Aguanten, corporaciones imponen su juego. Millones de humanos ingiriendo venenos. Somos presas de la ciencia, patentando el porvenir de nuestra tierra. Espera, mira para afuera, campesinos sin parcela. Sueños que se queman, se esfuman en el fuego de esta hoguera. Están vendiendo veneno, fumigando veneno, negociando veneno, consumiendo veneno. Están vendiendo veneno, fumigando veneno, negociando veneno, consumiendo veneno. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. Creativity of the young people understands much more deeply what is at stake when seed is monopolized, when seed is privatized, and seed is terminated. It's in their hands we put trust in the future, not in the hands of those whose brains only work to give Terminator. The abundance of Pachamama, that's where they will draw their energies from. And I do know